Cadena Internacional, Sonido de la Esperanza. Una radio que levanta su música por las libertades del hombre. Se hace escuchar, defiende las maravillas ancestrales, su cultura y sus tradiciones. Sonido de la Esperanza. No pasa por tu vida, se queda contigo. www.sonidodelaesperanza.org. Hola, muy buen día tengas y como siempre tu amigo Roberto Serrano estará en este nuevo programa compartiéndote algunas cosas muy interesantes. Y para comenzar te quería compartir acerca de un tema de salud y es muy bueno ya que el Instituto Politécnico Nacional en México creó un prototipo para diagnosticar la osteoporosis a temprana edad y que a través de una herramienta basada en la tomografía que es más precisa y segura que los rayos X o el ultrasonido y que solo sería necesario administrar al paciente una serie de corrientes eléctricas imperceptibles al cuerpo. También sabías que especialistas de la Universidad Nacional Autónoma de México señalaron que la ansiedad y la depresión son las principales afectaciones de salud en aquellas personas que viajan por más de 30 días al extranjero por motivos que no son de placer. Y bueno, ¿qué les parece si ahora para comenzar nos vamos con este grupo mexicano que es considerado uno de los precursores del género synth pop en Hispanoamérica? Y sí, me refiero a Moenia, quien ha tenido más de 20 éxitos por más de 5 semanas en la radio mexicana. Y los dejo con esto nuevo de su reciente sencillo con Jamás y vuelvo. Ahora nos vamos directo a nuestras noticias más destacadas de esta semana y regreso en unos momentos. Iniciamos las noticias enviándoles un afectuoso saludo. Hola Laura, ¿cómo estás? Hola José Ramón, muy bien, muchas gracias. Todo el equipo de Sonido de la Esperanza les desea una excelente semana y damos inicio a la información. China. En China continúa el arresto de abogados. Activistas y abogados de derechos de toda China viajaron el 9 de octubre a Beijing a un centro de detención policial y con una huelga de hambre pidieron que las autoridades chinas liberen a 4 abogados que fueron detenidos recientemente por usar actividades de culto para dañar la sociedad, según el Buró de Seguridad Pública. Los apresaron después de haber visitado a sus clientes practicantes de Falun Gong, quienes fueron detenidos por sus creencias en el Centro de Educación Legal Qinglongshan. Sus familiares también fueron arrestados y están siendo interrogados. Según estadísticas de las autoridades chinas, cada 5 horas un obrero es envenenado con químicos tóxicos, mayormente el benceno. Ming Kun Peng empezó a trabajar para ASM Pacific Technology, proveedor de chips para Apple, a los 19 años de edad. Allí le requerían manipular diariamente el benceno sin capacitación adecuada ni equipo de protección. El joven enfermó a los 22 años. Los médicos le diagnosticaron leucemia laboral. Tras un mal acuerdo de compensación, el joven se suicidó, convirtiéndose en uno de los publicitados casos de obreros de fábricas de electrónicos que se suicidaron en China. Internacional. Ban Ki-moon, secretario general de la ONU, en un intento por ayudar a disipar las tensiones actuales entre Israel y Palestina, viajó a la región para reunirse con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y el presidente palestino, Mahmoud Abbas. Un comunicado circulado en la sede de la ONU en la madrugada del pasado martes subraya que Ban Ki-moon ha expresado reiteradamente su angustia y profunda preocupación por la escalada de violencia entre Israel y Palestina. En lo que va de octubre, una serie de enfrentamientos mortales entre palestinos e israelíes ha dejado numerosos muertos y heridos y se han reportado incidentes en más de 50 localidades, entre ellas Jerusalén Oriental, Ramalá, Hebrón, Belén, Jenin, Tulkarem y Nablus. Japón admitió el primer caso de cáncer relacionado con el desastre nuclear de Fukushima, registrado en 2011. A causa de un terremoto de 9 grados y un tsunami, el gobierno japonés señaló que el afectado recibirá una compensación del Estado en concepto de accidente laboral. A un ex empleado de la central nuclear de 41 años de edad, se le diagnosticó leucemia después de haber realizado labores de reconstrucción y limpieza en la planta entre 2012 y 2013. La planta de Fukushima, con una potencia total de 4.7 gigawatts, dejó una radiación nuclear en 40 kilómetros a la redonda de 46.500 becquerelios por kilogramo, es decir, 160 veces mayor a la radiación dejada por la bomba atómica en Hiroshima, por lo que 160.000 personas tuvieron que ser evacuadas. La Agencia Meteorológica de Estados Unidos declaró que se está generando un efecto de pérdida de color en los corales de todo el mundo, alterando todo el ecosistema marino. Los científicos vinculan al cambio climático como principal responsable. Las condiciones estresantes generadas en el Océano Pacífico debido a un leve aumento en la temperatura de las aguas desde el 2014 provocan esta decoloración. Los corales son capaces de recuperarse de una decoloración leve, pero un blanqueo grave o a largo plazo es a menudo letal. Después de que los corales mueren, los arrecifes se degradan rápidamente y las estructuras se erosionan. Esto proporciona menos protección del litoral contra las tormentas y un menor número de hábitats para peces y otras especies marinas. Este es el tercero de los eventos similares que ocurren a tal magnitud a nivel mundial. El primero fue en 1998 y el segundo en 2010. Después de que en la Universidad Concordia, en Montreal, Canadá, se analizaron los hábitos de ejercicio de 643 participantes a quienes se les había diagnosticado con asma, se encontró que aquellos que mantuvieron regularidad en niveles óptimos de actividad física tuvieron 2 veces y media mayores probabilidades de tener un buen control de sus sistemas. Se evidenció que con solo 30 minutos de ejercicio al día, como caminar o ir en bicicleta, posterior a usar su medicamento aliviador, además de las medicinas necesarias, se reducen los síntomas del asma. Prueba de que el Homo sapiens migró primero por Asia antes de llegar a Europa, destruyendo la idea de que existió un primer paso por África, fue el descubrimiento de que al sur de China, en Hunan, se encontraron 47 dientes fosilizados que tienen una antigüedad de entre 80.000 y 120.000 años. Por lo tanto, nuestra especie estuvo entre 30.000 y 70.000 años antes en China que en el oriente del Mediterráneo o en Europa. Deportes. El pasado 19 de octubre se celebró el Día Mundial contra el Cáncer de Mama y el deporte se sumó a la causa de diversas maneras. En gran parte de los espectáculos deportivos profesionales se utilizaron diferentes prendas, accesorios y espacios que lucieron el color rosa a fin de recordar la importancia que tiene la prevención, el adecuado tratamiento y los cuidados a tener a fin de luchar y contrarrestar esta enfermedad. También cabe señalar la infinidad de carreras solidarias de diferentes kilometrajes que se suscribieron en muchos países para que la gente participara en ellas. Es todo en noticias y lo invitamos a que nos siga escuchando en nuestra próxima emisión. Nos despedimos. Laura Espinosa y José Ramón García para Sonido de la Esperanza. ¿Sabes que Júpiter es el quinto planeta del sistema solar y es un planeta gaseoso? También tiene el nombre del dios romano Júpiter, ofreciendo uno de los mayores brillos de nuestro sistema solar y que se ve con este brillo desde nuestro planeta Tierra. Qué mejor que vayamos con esta entrevista acerca de este planeta y vuelvo. ¿Qué tal, amigos? Muy buen día tengan todos ustedes. Gracias por conectarse a esta su estación de radio. Hemos estado hablando con la astrónoma Ayelet Jiménez Vidal sobre algunos elementos de nuestro sistema solar. Y el tema de hoy es Júpiter, que es el planeta gigante de nuestro sistema solar. Muy buen día, Ayelet. Hola, buen día. ¿Qué nos puedes comentar de este planeta? Bueno, como hemos platicado anteriormente, Júpiter es el planeta más grande de nuestro sistema solar y también es el planeta más caliente de nuestro sistema solar, más caliente que Mercurio. Y eso que Mercurio es el planeta que está más cerca del Sol. Una de las teorías es que es una estrella enana marrón, como ya habíamos dicho en programas anteriores. El que descubrió el planeta fue Galileo Galilei. De hecho, en el 2009 fue el Año Internacional de la Astronomía en honor a Galileo Galilei por haber hecho el telescopio y haber descubierto cuatro de los principales satélites de Júpiter que llevan su nombre. Son los satélites galileanos. Tú dices cuatro de los principales, pues ¿cuántos tiene? 83. Tú me comentabas en una ocasión que la rotación en Júpiter varía y depende del lugar. Platícanos un poco sobre esto, por favor. De hecho, todos los planetas gaseosos varían la velocidad de rotación de cada uno. Lo que es Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Júpiter tiene diferentes horarios de rotación. El máximo es de 8.9 horas, que es en el ecuador. El mínimo es de minutos, que es en los polos. Son 8 a 9 minutos. No sé si se han fijado que Júpiter tiene una mancha roja, que le llaman la Gran Mancha Roja. Ahí, si ustedes se quedan viendo con un telescopio muy, muy potente, pueden ver la mancha roja cada hora. A la altura de la Gran Mancha Roja, gira cada hora. Pero no es tanto que gire el planeta, sino que giran los gases. Como si fueran anillos. Ajá. Uh-huh. Sí, de hecho, si te fijas, Júpiter tiene líneas, tiene como anillos. Pero aparte, Júpiter tiene anillos, al igual que Saturno. Pero casi no se ven. Casi no se ven. De hecho, los cuatro planetas gaseosos tienen anillos. El planeta más vistoso de los anillos es Saturno. Luego sigue Neptuno, luego Urano y Júpiter es el que menos anillos tiene. ¿Qué tiempo dura su traslación? Su traslación dura 15 años más o menos. Antes se pensaba que duraba 12 años, pero actualmente ya con la nueva tecnología se tiene calculado que dura 15 años. ¿Cuáles son los nombres de los cuatro satélites principales y me podrías decir si todos tienen la misma composición? No tienen la misma composición, son el tamaño más o menos parecido de tres. Uno es el segundo satélite más grande de nuestro sistema solar. El satélite más grande es Titán, que se encuentra en Neptuno. El segundo es Ganímedes, que es uno de los cuatro satélites principales de Júpiter. Los cuatro principales es Io, Europa, Ganímedes y Calixto. Déjame decirte una de las principales cualidades de Io. Si aquí en la Tierra se llegase a acabar la forma de vivir, ya no hay oxígeno, atmósfera, que el hoyo de la capa de ozono sea más grande, en Io nos podríamos ir. Tiene oxígeno, tiene hidrógeno, tiene una atmósfera parecida, no como la de nosotros, pero parecida a la de nosotros, y tiene agua, que es lo principal. ¿No se ha descubierto vida? No se ha descubierto vida, pero esperamos que manden algún satélite, que posiblemente, porque en todos los lados donde hay agua, debería haber vida. La composición de los otros tres satélites todavía no se conoce, pero una característica de Ganímedes es que es un satélite rojo. Y solamente hay tres satélites rojos en nuestro sistema solar. ¿A qué se debe que son rojos? La composición. Es como Marte. Hay mucho hierro. En Ganímedes se piensa que debe de estar compuesto parecido a lo que está compuesto Marte. Pero todavía no se mandan sondas para ver de qué está compuesto Ganímedes. Vamos a un corte y regresamos. La Gran Época, un periódico pensado para el mundo. Un mundo global que necesita más información independiente para desarrollar culturas y ámbitos libres. LaGranEpoca.com, en 30 países a lo largo de 5 continentes. Publicado en 17 idiomas. La Gran Época. Creada por periodistas chinos independientes, desde Nueva York al mundo, desde Oriente a Occidente. Toda la información sobre los derechos humanos internacionales, la otra cara de las políticas opresoras, temas de actualidad y la cultura de todos los hemisferios. No deje de leerlo. Quédese en lagranepoca.com. Estamos de regreso con Ayelet Jiménez Vidal, que es astrónoma, y nos está hablando sobre el gigante de nuestro sistema solar, que es Júpiter. Hablando un poquito aparte del Júpiter, no sé si sabías o los radioescuchas llegaron a escuchar en el 94 de el cometa Schoemaker-Levy 9 que chocó contra Júpiter. Pues ese cometa venía directo a la Tierra. En el 93 lo encontraron Eugene Schoemaker y David Schoemaker y David Levy. Los Schoemaker eran de Rusia, era una pareja, y Levy era de Estados Unidos. Ellos lo encontraron al mismo tiempo en diferentes lugares. En febrero del 93 vieron que venía con trayectoria hacia la Tierra, pero se atravesó Júpiter y entonces la atmósfera de Júpiter lo atrajo. Tardó casi un año en que chocara contra Júpiter. Lo absorbió la atmósfera, pero no chocó en el momento contra Júpiter. Tardó un poquito menos de un año para chocar contra Júpiter. Chocó del 16 al 22 de julio del 94. ¿Y qué fue lo que pasó? Todavía hasta el año pasado se veían las manchitas de Júpiter. Si se ven fotos de Júpiter, del Hubble, del 94 para atrás, se ven las manchas así, normales. Cafés, blancas, rojitas, de Júpiter, sus colores tradicionales. Pero después del 94, en el polo sur, se veían puntitos morados, que eran los pequeños manchas, marcas que le quedó a Júpiter. Como cuando te pegas, te salen moretones. A Júpiter le salieron moretones, se podría decir. Era no precisamente en el, exactamente en el polo sur, pero estaba a 20 grados del polo sur. O sea, un poquito arribita del polo sur. Pero sí, imagínate, del 94 al año pasado. 20 años. Son mucho. Tardó mucho para que se pudieran desaparecer por completo. Y ese, cuando se acercó a la atmósfera de Júpiter, se desintegró. Era un cometa muy, muy, muy grande. Era del tamaño de la mitad de la Luna. No sé si imagínense. ¿Qué hubiera pasado si chocaba contra la Tierra? Desaparecería la Tierra. Ahora sí que como las películas... ciencia ficción. De ciencia ficción, que choca un cometa y la Tierra se parte en dos, algo así. Ahora, una versión era de que si llegaba a chocar directo así contra Júpiter, sí hubiera logrado que Júpiter se moviera un poquito y hubiera afectado al sistema solar. Pero no pasó nada. No pasó nada, porque se desintegró. Se desintegró en más de 2.400 pedazos. El pedazo más pequeño era del tamaño de un grano de arena. Y el pedazo más grande era del tamaño de Texas. Y decían que si hubiera caído aquí del tamaño de un grano de arena, como el más pequeño que cayó allá, aquí hubiera caído como en el Gran Cañón, que se hizo así, como un abismo, y no hubiera pasado nada. Pero si hubiera caído uno un poco más grande, no estamos hablando del más grande, un poco más grande, hubiera sido una catástrofe, hubieran habido tsunamis, otras cosas. Si hubiera sido de un metro, no más, un metro, hubiera sido como la extinción de los dinosaurios. Todo tiene un orden. Exactamente. Todo tiene un orden. Sí, sí, sí, sí, no, ese fue el cometa más dañino que se ha encontrado, tanto por el tamaño como la composición. Que la mayoría de los cometas están compuestos de hielo, helio, agua, oxígeno, hidrógeno. Pero este estaba compuesto el 95% de metal. Era metálico. No cabe duda que estamos protegidos. Sí, gracias a los grandes planetas gaseosos, estamos protegidos. Pues ellos son los que nos han absuelto mucho a de que caiga cometas, asteroides y demás acá. ¿Algo más que nos quieras comentar? Me gustaría que la gente que investigue más de nuestro sistema solar, del cometas, si les interesa que investiguen del Schwemmer-Levy 9, pueden encontrar en internet. Y hay fotos muy padres. De hecho, hay un video en YouTube que sale cuando el cometa iba chocando. El video va muy acelerado porque son 2-3 días en que iba cayendo el cometa, imagínense. ¿Te parece bien que la próxima vez nos puedas hablar sobre cometas? Sí, me parece bien. Bueno, pues muchas gracias, Ayelet, y te esperamos la próxima semana. Claro que sí. Hasta pronto. Seres humanos son parte de una gran pila viviente de donantes involuntarios. En China, miles de practicantes de Falun Gong privados de su libertad son analizados con el fin de que sus órganos estén listos para ser sustraídos a la carta. Esto es un crimen contra la humanidad y una violación de la ética médica. Únete y apoya a la Organización Internacional de Doctores contra la Sustracción Forzada de Órganos y firma la petición a las Naciones Unidas entrando a www.daafoh.org. Estás escuchando Sonido de la Esperanza. Ahora hemos llegado a nuestro relato de sabiduría con este cuento que nos hará reflexionar definitivamente acerca de todos los sentimientos, resentimientos, culpas, pensamientos, en fin, apegos que vamos cargando en la vida y que no soltamos a pesar de tantos y tantos años, y se titula La chica a cuestas. Ahora vamos a Relatos de la Sabiduría, el programa que nutre y eleva el espíritu. Dos monjes regresaban a su templo y durante el camino debían atravesar una vasta región formada por colinas y bosques. Un día, tras un fuerte aguacero, llegaron a un punto de su camino donde el sendero estaba cortado por un riachuelo que se había convertido en un torrente a causa de la lluvia, donde encontraron a una hermosa muchacha vestida con un kimono de seda, la cual no se atrevía a cruzar, temerosa de mojar y manchar sus mejores ropajes. Uno de los monjes, casi sin detenerse, la cargó a cuestas y la llevó hasta el otro extremo del riachuelo. La chica agradeció el gesto y los dos hombres siguieron su camino. Su compañero no dijo ni una sola palabra. Al caer la noche, los dos amigos encontraron alojamiento en un monasterio. Entonces el otro monje no pudo contenerse más y le recriminó. ¿Cómo pudiste llevar a aquella muchacha a cuestas? Se supone que nosotros, los monjes, debemos mantenernos alejados de las mujeres, especialmente si son jóvenes y bonitas. No hacerlo así es peligroso. ¿Tú aún sigues llevándola? Debes de estar cansado habiendo cargado con ella todo este tiempo. Interrumpió el monje cuestionando con una amplia sonrisa. Gracias por escuchar Relatos de Sabiduría, el programa que nutre y eleva el espíritu. Y debemos de preguntarnos cada uno de nosotros, ¿qué cargamos? A veces cargamos con el pasado, la culpa, el resentimiento, etc. Cargamos con tantas cosas tan grandes y pesadas que caminamos encorvados, dejando de ver todo lo positivo que hay a nuestro alrededor. Todos podemos tener una vida mejor. Liberémonos de esas cadenas que nos mantienen atrapados. Es mejor pedir perdón que vivir en el resentimiento toda la vida. Aprendamos a soltar y a dejar ir para ser libres y auténticamente nosotros. Y bien, pues se nos ha terminado esta media hora de programación. No sin antes, te invito como siempre a que visites nuestra página web. Si te gustó, por supuesto, nuestro programa, no te olvides de compartirlo en nuestras redes sociales. Y con la frase con la que me quiero despedir esta vez, dice así: los compromisos con nosotros mismos y con los demás y la integridad con que los mantenemos son la esencia de nuestra proactividad. Allí también reside la esencia de nuestro crecimiento. Con esta frase me despido, deseándote que tengas una excelente semana. Mi nombre es Roberto Serrano y te deseo que la vida te bendiga. Nos escuchamos y tenemos una cita la próxima semana. Hasta entonces. Cadena Internacional, Sonido de la Esperanza. Una radio que levanta su música por las libertades del hombre. Se hace escuchar, defiende las maravillas ancestrales, su cultura y sus tradiciones. Sonido de la Esperanza. No pasa por tu vida, se queda contigo. www.sonidodelaesperanza.org